buenas. Buenas noches, buenas noches. Sintonizas La Cuca en el 107.3 de la FM y en el www.radiocuca.org. Sintonizas La Cuca, escuchas Pasión de Cine, programa consagrado en cuerpo y alma al séptimo arte, que se emite la madrugada del martes al miércoles. Comenzamos al filo de la madrugada. Ya inmersos en, digamos, en pleno periodo estival, ha habido entrado oficialmente hace, bueno, quizá un par de semanas, se puede decir así. Vamos a realizar, en este caso, en fin, voy a empezar por el principio. Hace un par de semanas, con el compañero Daniel del Hidraulis, el programa que se emitía los miércoles noche a las 10 y que temporalmente se encuentra fuera de antena, aunque esperemos que vuelva en un breve periodo de tiempo, realizamos un programa especial, un programa de una larga duración, consagrado a lo que habían sido las listas. En fin, la convocatoria empezó por aquello de las 10 películas, 10 canciones de tu vida. Y recibimos un número de listas por parte de, en este caso, compañeros de la emisora. Y después de mucho intentar cuadrar fechas, por fin pudimos juntarnos para realizar ese programa especial. En fin, he ahí donde quería llegar. Un programa que fue, aunque venimos aquí bastante, en fin, bastante improvisados, por decirlo así, porque no nos apetecía en este caso hacer un programa especialmente canónico, igual que otras veces sí que nuestros programas llegan con un trabajo previo. En este caso, pues, igual que las listas tienen ese componente sentimental, queríamos imprimir al asunto, pues, esa, en fin, ese dinamismo que imprime, digamos, los comentarios, por decirlo así, que surgen a bote pronto, ¿no? Y que están más relacionados muchas veces con el propio acervo, con asuntos particulares, nostálgicos y sentimentales, que con los puramente, digamos, no sé, oficiales, por decirlo así, ¿no? En este caso concreto. Fue un programa, yo creo que de gran interés, donde manejamos mucha información, fue bastante largo. La idea era ofrecerlo en tres partes. El problema es que no es que fallara en este caso la técnica, sino que falló el técnico, que es otra historia. Y al final, nuestro gozo en un pozo. El programa se ha ido al garete. O sea, la idea fundamental era grabarlo, más que otra cosa, porque sabemos que en este caso concreto, por ejemplo, de Pasión de Cine, pues hombre, audiencia en directo como que no suele haber gran cosa, si hay algo será más bien escasa, y no soy muy consciente de ella, y como sabemos que tenemos pues algo de audiencia, muy poca, pero algún que otro seguidor hay en diferido, y como de alguna manera también el programa era un homenaje a esos miembros de la emisora que tuvieron el interés de mandarnos esas listas, en este caso iba a ser el consagrado a las películas, 10 películas, pues he decidido de alguna manera retomar el asunto a mi imagen y semejanza, porque va a ser difícil que a lo mejor pueda cuadrar de nuevo con el Hidraulis, y dividirlo en dos o tres partes, es decir, hoy tocar dos o tres listas, la semana que viene o quizá dentro de 15 días las otras dos o tres o las cuatro que quedan, en fin, ya se verá. Va a ser mucho más aburrido, por supuesto, porque estoy solo. La interacción, digamos, entre dos sustantivos, y en este caso a la hora de hablar de películas, es mil veces más interesante para nosotros, más enriquecedora, como también lo es para Radio Oyente, y eso soy totalmente consciente. Y tampoco es que lo mío sea precisamente el manejo del verbo, con lo cual, al verme solo aquí, en plan improvisación, digamos, absoluta, pues me veo y me siento a veces un poco desprotegido. No me siento, digamos, no es que no me sienta cómodo, me siento cómodo haciendo radio, pero no me siento con esa seguridad, digamos, ¿no? Que debería tener y que en el fondo, pues por eso de alguna manera también, aunque sea parte de la idiosincrasia de Pasión de Cine, venimos con un guión propio, no especialmente o particularmente porque no seamos capaces de hacerlo así. Esta es una versión que a mí siempre estoy planeando realizar, pues como digo yo, una semana sí, una semana no, esto de pensar de cine, es decir, que es una opción, bueno, que está ahí en el aire, que podría ser, digamos, hablar de forma mucho más distendida de cine, pero también de otros asuntos que pueden conectar con el cine o el cine conectar con ellos, ¿no? En el fondo el cine es reflejo sociológico y como tal, pues permite mil y un interpretaciones e interrelaciona directamente con nuestra sociedad, es decir, es reflejo sociológico, como digo, y por lo tanto nos permite hablar de historia, nos permite hablar de pasado, presente y futuro, nos permite hablar de política, nos permite hablar de ciencia, nos permite hablar de muchísimas cosas. Cine hay bastante, tenemos, pues estamos cerca de cumplir 120 años de historia del cinematógrafo, por lo tanto hay materia a la que echar mano. Entonces simplemente hoy pues he traído tres listas de las siete que componen el acervo, digamos, de la encuesta 10 canciones, 10 películas. No sé si podré dar curso a las tres, si veo que la cosa se alarga y se pone en plan demasiado pesado, porque yo también tengo mis límites, ¿no?, a la hora de estrujarme un poquitín, bueno, mínimamente. Van a ser comentarios más bien breves y poco inteligentes, es decir, más o menos lo que se me ocurra así a bote pronto y algún recuerdo que pueda tener de lo que hablamos con el compañero del Hidraulis. Eso sí, como la encuesta también la hemos trasladado a algunas personas más cercanas, bueno, pues decir que esos sustantivos en concreto pues posiblemente vengan a presentar sus listas aquí en persona, en vivo y en directo, lo cual hará mucho más interesante. Entonces, como también tenemos pendientes esos programas, ya al final, pues uno termina ya con las ganas de no de finiquitar esto, porque en el fondo nació de nosotros y nuestras razones teníamos para hacerlo, pero como que la cosa, el fenómeno se está prolongando quizá demasiado, ¿no? Y en fin, comenzábamos precisamente con un extracto de audio de la película Quiero la cabeza de Alfredo García, y luego también escuchamos otro pequeño extracto, en este caso de música de la banda sonora que compuso Jerry Fieldin para el film en cuestión. Este músico se puede decir que habitual o fetiche del director de la película, Sam Peckinpah. Esto nos sirve para introducir, en este caso, poco a poco, la lista del compañero Adrián, el compañero que realiza el programa Días sin Huella, que, como ya dije en la anterior ocasión, si no me equivoco, después de haber deambulado en varias ocasiones por la parrilla, creo que se emitió un tiempo los domingos, actualmente creo que está los martes, pero es que tampoco lo puedo precisar, porque como también comentábamos en aquella ocasión, el verano es una época pues poco extraña para Radio Cucaracha. Varios programas, por decirlo así, se dan de baja, aunque sea temporalmente, algunos incluso no vuelven, y otros simplemente limitan bastante su participación. Entonces, es verdad, ¿no? Es lo que decía un compañero aquí de la emisora, que si Radio Cucaracha es de por sí una emisora pequeña, de escasa repercusión y pequeña, digamos, pequeño radio de acción o de emisión, si uno no tiene una cierta continuidad a la hora de realizar un programa, pues es lógico que pierda la conexión con ese posible ese posible radio oyente. Es lógico, yo mismamente después de haber mantenido una asistencia, yo creo que altísima durante años, ya fui bajando un poco el pistón en una anterior etapa y ahora mismo estoy un poco en un momento así también, bueno, de escasa inspiración, por decirlo así, ¿no? Uno tiene muchas cosas en la cabeza y a veces, pues, le cuesta, ¿no?, pergeniar, preparar o incluso tener el suficiente estado de ánimo para venir a realizar esto. Mi propio programa, por también su particular praxis, por decirlo así, o preparación y praxis, pues requiere también de un, bueno, vamos a decirlo así, una cierta dedicación, ¿no? El compañero Adrián, que realiza el programa Día sin Huella, que como también comentábamos, y voy a dejar de decir eso porque me estoy repitiendo demasiado, realiza un programa fundamentalmente musical. Un programa musical con algo de humor, me parece entrever ahí, algún que otro invitado que le viene a asistir y además también a veces ha hablado de cine, aunque creo que últimamente menos. El título del programa, que no será casualidad, es el de una de las películas de mi vida, por cierto, también, que son, es que las películas de mi vida no son 10, quizás sean 5.000, por eso digo que son tantas que esta es una más de uno de mis incondicionales, de uno de mis favoritos, que está ahí en la cúspide, digamos, ¿no?, que es Billy Wilder, una película, digamos, para mí imprescindible de la historia del cine y una de estas que me gusta revisitar con cierta frecuencia. De hecho, la propia película comienza con, perdón, el programa de Adrián comienza con un extracto de la banda sonora. Yo creo incluso que son los títulos de crédito de la propia película. Una música que yo he también utilizado en alguna que otra ocasión como fondo musical para mis realizaciones radiofónicas. En fin, comenzamos con Quiero la cabeza de Alfredo García, que forma parte de la lista de Adrián, de una de sus 10. Una buena lección en este caso, bueno, yo no voy a juzgar en ese sentido, ¿no? Sí que comentaré si la película me gusta o no me gusta o intentaré argumentar también el tema, ¿no? Yo creo que es de las películas menos conocidas de Sam Peckinpah. En caso de que haya, sobre todo entre las generaciones más flamantes, ¿no?, en caso de que haya alguno que se acuerde de quién es Sam Peckinpah, ¿no?, a lo mejor le suenan más los títulos de las películas y aún así no creo que mucho más que el propio personaje. Digo esto porque esto es como todo, ya lo he comentado muchas veces. Hubo una época que estas y otras y, en fin, era habitual ver cine, buen cine, en televisión, en abierto, en las televisiones, digamos, públicas o privadas, pero fundamentalmente la pública. Es lo lógico y es lo que se espera de una televisión, digamos, vamos a dejar entre comillas, de calidad, sin pretender gran cosa. El cine es un arte, es el séptimo y es tan fundamental como la música, como el interés que se le da a la música, por ejemplo, que es bastante grande, yo creo, no digo que desmesurado, pero muy superior a veces al que se da la música en algunos aspectos. Tampoco vamos a exagerar, no vamos a pero en fin, una época que se cuidaba mucho el aspecto de las películas en televisión y sobre todo en televisión española, organizando ciclos, en fin, con presentaciones, a veces con debates. O sea, había como un cierto respeto por el séptimo arte. No era, ala, vamos a tirar una película ahí de cualquier manera. Incluso aquellos programas que se emitían de madrugada y que tenían su razón de ser en el sentido de que se emitían películas muchas veces en versión original, subtitulada, que es verdad que tenían, es difícil insertarlas en un horario, digamos, normal, entre comillas también, ¿no? Pero en fin, gracias a nuestra televisión y también en los inicios al apoyo de las privadas, pudimos ver muchas películas que era imposible acceder a ellas de otra manera. Las flamantes generaciones, a día de hoy, vía pantalla pequeña, lo tienen bastante complicado. Es verdad que con la popularización del pergeño digital, el asunto sobre el papel se ha vuelto muy accesible, pero esto es como todo. Por ejemplo, Internet. Internet es una herramienta muy interesante, pero hay que saber también lo que se está buscando, que ese es el problema. Si no sabes lo que estás buscando, pues de nada te sirve tener Internet. Yo, por ejemplo, reconozco que me ha servido para poder recuperar pues esas películas, esas músicas que daba por olvidadas o perdidas en el tiempo, ¿no?, que había visto en su momento, pues precisamente en televisión. Es verdad que yo me había hecho con una pequeña videoteca de vídeo, que era bastante farragoso y engordoso aquello, y que costaba lo suyo, costaba un dinerillo, no es que fuera mucho, pero en fin, uno nunca fue de posibles. Entonces invertía un tiempo y un dinero en intentar hacerse una pequeña videoteca, pensando que aquello iba a ser prácticamente mi, o sea, mi legado, no, pero bueno, sí, casi, ¿no? Pero no, luego fueron popularizándose otros formatos, ¿no? Y entonces digamos que estas cosas fueron quedando relegadas. En fin, ¿quién hubiera podido saber lo que iba a pasar, ¿no?, para ahorrarse todo ese tiempo y ese dinero invertido en eso, ¿no? Pero era como una hormiguita, era ir consiguiendo las cosas muy poco a poco, en fin, de otra manera. El pergenio digital permite acceder a estas cosas de forma, diría, incluso más rápida, más cómodamente y más económicamente. Eso es muy importante, pero repito, hay que saber lo que se está buscando, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, un asunto, a mí el cine mudo siempre me ha gustado mucho. Yo recuerdo haber visto mucho cine mudo en los 90 en televisión, pero bueno, fue un destello, fue un momento concreto y luego desapareció, por supuesto, ¿no? Y a día de hoy encontrarse una película muda en televisión es como pretender lo imposible. Internet te permite eso, te permite buscar esos títulos, esos recuerdos, aquellos ciclos de Griffith, de Harold Lloyd, de Buster Keaton. Y entonces tú vas concretamente a buscar algo, no sé, por ejemplo, ¿no?, Las dos huerfanitas de Griffith, que es una película que tengo un muy buen recuerdo, no sé si del año 17, una cosa así y tal. ¿Sabes? Vas a buscar algo concreto. ¿Cuál es el problema? Que si no tienes acervo cinematográfico, ¿qué buscas? ¿Dónde lo buscas? Ese es el problema. Si no lo has visto primero en televisión, en abierto, que es mucho más fácil acceder a ello, y más antes, cuando había muy pocos canales y bueno, como que de alguna manera también veíamos lo que había, pero sí que hubo una época ahí que nos hicimos muy cinéfilos de muy pronto, despojado completamente de connotaciones de tipo intelectual o de más familia. Éramos gente muy corriente, muy humilde, pero nos gustaba el cine, lo íbamos recogiendo. Yo recuerdo, por ejemplo, yo creo que el antes y después para mí en lo que es el séptimo arte, que siempre me había gustado desde muy pequeño, es a finales de los 80, cuando veo unos ciclos, sobre todo uno de Marlon Brando, que me causó una impresión. Yo creo que lo he contado una vez aquí en la emisora. Fue para mí como un antes y un después. Yo recuerdo que aquí era un crío y me iba para la cama con el vello de punta. O sea, estaba tan excitado que tardaba un pedazo, ¿no?, pese a estar agotado en dormirme, teniendo que madrugar al día siguiente. Era de las primeras veces, además, que me dejaban quedarme un poquitín hasta más tarde. Aquel ciclo de Marlon Brando, de aquella también recuerdo uno de Jennifer Jones y otro de Monty Cliff. No sé, son momentos, digamos, estelares, ¿no?, que luego reconozco que no se han vuelto a repetir, o cada vez menos, por la intensidad, pero ese es el momento en el que hay como un antes y un después para mí y mi relación con el séptimo arte. A lo que quería llegar es que quizá las flamantes generaciones pues desconozcan por completo a Sam Peckinpah e incluso a sus propias películas, o a algunos les pueda sonar La Huida, que es una de las más populares, o Grupo Salvaje, por ejemplo, que son un poco icónicas también, y que es habitual coger cualquier libro de cine en una biblioteca y abrirlo y encontrarse con una fotografía de alguna de estas películas. Quiero la cabeza de Alfredo García, que es una producción del año 1974. No es de las más conocidas de Peckinpah. Algunos dirían que ya estaba en un periodo, digamos, de decadencia, aunque es complicado decir esto cuando el director había debutado no hacía ni poco más de 12 o 13 años atrás, pero en fin, también hay carreras así. Es un director que murió sin haber cumplido los 60, con bastantes problemillas y bueno, una carrera muy muy condicionada por la censura y por decirlo así, por el control ejercido en los montajes de sus películas de las productoras. Ya sabéis que antaño las películas fundamentalmente eran de los productores y de los que ponían la pasta. Y este hombre, entre una cosa y otra, pues lo tenían por la calle de la amargura y de alguna manera terminó renegando de gran parte de su filmografía. Hay una película que creo que es la segunda oficial que le consideran como de él, aunque yo durante mucho tiempo pensé que había sido su debut, que es Duelo en Alta Sierra, que podríamos decir que es la película que sobre papel o viéndola nos parece más incrustada en el sistema, por decirlo así, ¿no? Más clásica también, es la más cercana, creo que es del 61, la más cercana todavía a la que es para mí la década prodigiosa de la historia del cine, que es los años 50 y también lo es para el western. Efectivamente, Sam Peckinpah, si es recordado por la historia del cine, es por sus películas western, ¿no? Eso sí, tremendamente violentos, líricos, en fin, se le acusó de apologeta del asunto y otros, en fin, hay de todo, hay muchas interpretaciones respecto a sus propias películas. Él solía decir que de alguna manera él odiaba la violencia, no sé si es verdad o mentira, y no sé, el tratamiento que él realizaba, en fin, no sé, no voy a entrar ahora en interpretaciones, ¿no? Pero hay que reconocer que sus películas visualmente son muy impactantes, ¿no? Pero además tienen un componente añadido, ¿no? El personaje en cuestión tenía un mundo interior particular, una forma de ver la vida también. Yo creo que era un personaje muy fronterizo. De alguna manera sus películas transmiten esa sensación, ¿no? De personajes fronterizos en el sentido de un poco apátridas, ¿no? Personajes desclasados, fuera de onda, como otros muchos que forman parte de la historia del cine, es decir, personajes que parece que no encajan en la realidad que les ha tocado vivir, personajes muy crepusculares, ese es el adjetivo, digamos, que califica a la perfección el cine de Peckinpah, el crepúsculo, es decir, él es el digamos, el que definitivamente acuña o escenifica el final del oeste, el crepúsculo absoluto, es decir, el final del héroe, porque los personajes fundamentalmente protagonistas de sus películas son antihéroes, no son el prototipo de héroe, ¿no? Son personajes además bastante desagradables en muchas ocasiones. De hecho, el protagonista de Quiero la cabeza de Alfredo García, pues es como un hombre terminal, ¿no? Es un hombre acabado, es un hombre que, no sé, es como un muerto viviente, ¿no? Que de alguna manera, no sé, intenta, es una venganza, pero al mismo tiempo es como un último acto de dignidad, por decirlo así, o de darle un, aunque sea una estupidez, ¿no? Aunque sea por una causa, digamos, casi ridícula, ¿no? Pero intenta llevar adelante un postrero acto, ¿no? Digamos, de dignidad, no sé muy bien para qué, para él mismo, porque al final, el final es el final, es decir, no hay... No hay opción, ¿no? De realmente redimirse ni de tirar para adelante. Sí, es una huida hacia adelante, pero una huida hacia adelante hacia el precipicio, digamos, ¿no? Ese es el leitmotiv. De hecho, comentaba el caso de Duelo en Alta Sierra, que repito, que es quizás de las películas de Peckinpah, como que te da sensación de que son como más del propio sistema. Luego las otras ya se va viendo una cierta evolución y ahí es donde empiezan realmente esos problemas, porque ya trata asuntos, en fin, incluso con el sexo, etc, etc. Sus películas se van volviendo más ásperas, se puede decir así, ¿no? Sin embargo, Duelo en Alta Sierra yo sigo considerándola que es una de sus mejores películas, donde de alguna manera yo creo que pone las bases de lo que va a ser su cine, ¿no? Los dos personajes principales que interpretan Randall Scott y Joe McCrea, esos dos vaqueros, esos dos, entre comillas, cazarrecompensas, maduros, crepusculares, que prácticamente están viviendo la que va a ser su última aventura, la última aventura de su vida, ¿no? Y de hecho, de alguna manera, la elección de los dos actores no es azar. Es decir, Randall Scott, ya lo he comentado muchas veces, a mí es un actor que me agrada mucho. El rey del western de serie B, se pasó toda su puñetera vida rodando westerns, muchos de ellos de 60, 70, 80 minutos, películas de serie B. Y Joe McCrea, casi otro tanto lo mismo, quizá diversificó un poquito más, pero hizo muchas películas del oeste, y también B, A y B, en fin. Tiene sus momentos más álgidos, digamos, en su carrera, y luego su bajón, ¿no? Y los reúne aquí en esta película, y es que es impresionante. Y de hecho, la secuencia final, ese duelo final, que ha sido luego, él mismo se lo auto-homenajea en Grupo Salvaje. Pues repito, en el caso de Don Altasierra, ese final es épico, mítico. Es decir, es una cosa impresionante. De montaje, de realización, en fin, de movimiento de cámara, es una cosa alucinante. O sea, se te pone el pelo de punta y son esas películas y dices tú, merece la pena, esto es el cine, o sea, esto es lo que te reconcilia con el séptimo arte, lo que hace que te siga gustando esto, volver atrás, por supuesto, ¿no? Te reconcilia con el cine clásico y te cabrea o te enfada más si acaso con el cine presente, que hoy hablaremos también algo de él, porque hay muchas películas en las listas, realmente hoy, que son bastante o relativamente recientes en tiempo, ¿no? Nos está acompañando de fondo, precisamente por continuar avanzando y progresando en la lista, la música que compuso Chaplin para la película Luces de Ciudad, que es otra de las que aparece en la lista de Adrián, el compañero de Días sin Huella, película del año 31. Aparte de comentar que Luces de Ciudad para mí es una otra de las rotundas obras maestras del más grande artista que ha dado el cine, para mí, que es Chaplin. Otro ejemplo de, en este caso, yo creo que no sé si es su primera película sonora, entre comillas, pero es otro de los ejemplos de la resistencia del director a sumarse al sonoro. Eso también lo comentamos en su momento y muchas veces. De hecho, yo no he hablado de esta película en esta emisora, pero sí de la banda sonora, porque aunque la compuso Chaplin, sí que se inspiró bastante en la violetera del maestro Padilla. Fue un asunto bastante sonado en su época, porque yo no sé si Chaplin pensaba que se la podía colar al compositor, pero bueno, se inspiró quizá más de la cuenta, y lo que ocurrió fue que, por decirlo así irónicamente, se le olvidó comunicárselo al compositor correspondiente, al maestro Padilla, y lo que ocurrió fue que tuvo una demanda y, por supuesto, la perdió, y tendría que pagar pues los correspondientes derechos. El maestro Padilla, que por cierto es un hipervirtuoso y un personaje que está ligado muchísimo, muchísimo al cine, directo o indirectamente. Thank you. La lista del compañero Adrián, de sus 10 películas de su vida, se compone de Luces de Ciudad, año 1931, dirigida por Charles Chaplin. Quiero la cabeza de Alfredo García, de Sam Peckinpah, 1974. La fuerza del destino, de Abraham Polonsky, 1948. Terciopelo azul, de David Lynch, 1986. De latir mi corazón se ha parado, Jacques Audiard, año 2005. Teniente corrupto, Abel Ferrara, 1992. El invisible Harvey, de Henry Koster, 1950. Masacre, ven y mira, de Klimov, 1985. El tesoro de Sierra Madre, de John Huston, año 1948. Y Animal Kingdom, de David Michaud, año 2010. El protagonista de Quiero la cabeza de Alfredo García, Warden Oates, es otro de esa troupe de actores que repitieron varias ocasiones con Sam Peckinpah. No es que tuvieran un actor fetiche, quizá algún secundario, no lo sé, pero vamos, no tenía un actor, digamos, estrella que participase en todas y cada una de sus películas, pero sí tenía grupos de actores, como el caso de Warden Oates, con el que repetiría, por lo menos que yo recuerde, en Grupo Salvaje, había repetido anteriormente, o había participado anteriormente, o en Duelo en la Alta Sierra, o el caso de Chris Christopherson, o el caso del Indio Fernández, que también es de la partida en esta película concreta, Quiero la cabeza de Alfredo García, este Emilio Fernández, que aparte de actor desarrolló una faceta como director en México, es uno de los míticos del cine azteca, detrás de la cámara. Este Warden Oates falleció, pues también, como le ocurrió a Sam Peckinpah, bastante pronto. Parece ser que todos estos, pues bueno, estaban bastante alcoholizados y, por lo que veo, tuvieron vidas intensas, pero relativamente cortas. Este Warren Oates, un actor muy dotado, un actor que yo le he visto en muchas películas. Recuerdo una concretamente de Dillinger, de los 70. Es un actor muy muy prolífico en los 60, entre los 60 y 70. Muy dotado para estas películas, como digo yo, de tiros, de acción, de personajes poco desquiciados. La fuerza del destino, de Abraham Polonsky. Voy a comentar muy poco de esta película. Que yo la pude ver precisamente en el programa, ya lo he dicho muchas veces. Qué grande es el cine, de José Luis García, de este director Polonsky, que yo no sé si hemos hablado alguna vez de él, lo que no sé si hemos reseñado una película en concreto, pero este director, que fue uno de los que más directamente recibió los envites de la represión por parte del Comité de Actividades Antiamericanas del Congreso y del Subcomité del Senado, presidido por McCarthy. Hablamos de la famosa caza de brujas. Tuvo una actividad bastante prolífica en los años 40 como director y como guionista. Tuvo una cierta relación con Robert Rosen. Hemos presentado a Robert Rosen en una ocasión cuando hablamos de una de sus obras maestras, que es El Buscavidas. Polonsky estaba ahí cercano, le escribió, creo que, el guión del Político y de Cuerpo y Alma, aunque no me hagáis mucho caso, estoy hablando de memoria. Y también desarrolló una carrera como director, pero muy corta, debido precisamente a ese ostracismo al que se vio sumido. Yo creo que después, cuando él empieza a ser investigado, quizá hacia finales de los 40, principios de los 50, no lo sé exactamente, creo que está sin hacer cine hasta finales de los 60. Creo que vuelve el año 69 a dirigir una película, pero que no recuerdo ahora el título, un western con Robert Blake y Robert Redford, que el título lo sé porque es que la película la he visto varias veces, pero ahora mismo se me ha ido por completo. Me pasa muchas veces esto cuando estoy en directo, me cuesta a veces recordar cosas concretas cuando me interesa saberlas, y luego las recuerdo cuando ya no me sirven. En este caso, El Valle del Fugitivo era, me parece recordar, un western muy bueno, una película casi como de aventuras, ¿no? En fin, pero con mucha carga detrás. Con este actor, el Robert Blake, que fue muy famoso porque protagonizó A Sangre Fría y luego de alguna manera A Sangre Fría, la adaptación de la novela factual de este hombre, de Truman Capote, y luego él tuvo su propia, se puede decir así, su propia aventura, vamos a decirlo así, o su propia implicación en un asesinato a su propia mujer, si no recuerdo mal. Yo no sé en qué quedó la cosa, si al final fue condenado o absuelto. Debe ser bastante mayor. Un culebrón, vamos, como otros muchos que suceden en el mundo de Hollywood. La Fuerza del Destino, si no recuerdo mal, estaba protagonizada por John Garfield, que formaba parte de ese grupito. Robert Dawson participó con él muchas veces, Polonsky también. Eran, bueno, bastante izquierdosos todos, ¿no? Aquello de que Dios los cree, ellos se juntan. Y bueno, y todos ellos sufrieron a su manera los envites de la caza de brujas, ¿no? Es decir, con o exilios artísticos o simplemente no poder seguir trabajando, o el caso de Garfield, fallecer de un infarto la víspera de tener que ir a declarar ante el comité una vez más con 39 años, morir de un infarto, que tampoco es que sea muy normal. Quizá a lo mejor alguna enfermedad congénita tenía, pero bueno, también los factores ambientales determinan mucho. Teniente Corrupto fue otra de estas películas que reconozco que en un primer visionado fue realmente impactante. A mí personalmente siempre me gustaron las películas de policías corruptos, por decirlo así vulgarmente. Había visto muchas, de Sidney Lumet, que se especializó en el género, y casi todas ellas encuadradas en Los Ángeles. Tenía una obsesión con ese asunto. Un director buenísimo, por cierto. Abel Ferrara, hombre, es de esos directores que muy inclasificables, muy underground, muy extraños, muy de un público muy, muy particular, pues decirlo así, ¿no? Que a mí las películas que más me gusta de él son precisamente las más accesibles. Puede tener su sentido porque son las que nos han llegado, digamos, de alguna manera, de forma más visible, ¿no? Aunque sí que he podido a veces acceder a otras cosas que tuvieron menos repercusión y que precisamente son las que luego me doy cuenta de que menos me interesa. Un director neoyorquino, un director que, pues que sigue trabajando y trabajando, que es una cosa sorprendente porque yo creo personalmente tiene una tropa de técnicos y sobre todo de actores conocidos que trabajan con él por el puro gusto de hacerlo, y eso hace que consiga financiación para sus películas, eso sí, siempre productos, digamos, de serie B o menores, ¿no? Y también distribución. Entonces, que si un Willem Dafoe, que si un Harvey Keitel, que si un Christopher Walken, en fin, actores consagrados que pueden poner en marcha, a lo mejor no un proyecto de gran envergadura, pero sí un proyecto, digamos, de tipo medio o pequeño, como los que realiza Abel Ferrara. Y es la única explicación que veo a este tipo, porque casi nunca estrena, hace muchos años que no estrena en pantalla grande, por lo menos aquí en Europa, que yo sepa, no sé si se paseará por algún festival, pero estas películas que se estrenan en festivales, ya sabéis lo que pasa con ellas. Si no, los festivales, aunque la gente piensa que se hacen para, o se convocan para que el público, para que un chaval de Gijón o de San Sebastián vea no sé qué película, no es así. Es decir, sí que es un escaparate para la ciudad desde el punto de vista, digamos, de presentarse al resto del mundo, pero fundamentalmente es el escaparate de los distribuidores para que vayan a ver las películas y decidan comprarlas y exhibirlas. Es decir, si una película que se presenta en un festival y anota en otro, por ejemplo, de nacionalidad de Nueva Zelanda, si no ha gustado a nadie, si nadie quiere comprarla, pues no la van a ver más que los neozelandeses, en caso de que se haya estrenado ahí. No sé si me explico, ¿no? Es verdad que de las películas de Abel Ferrara, yo es que no, ya lo de hablar de Max son más o menos accesible, a veces tenemos tendencia a confundir lo accesible y no con lo que es peñazo y lo que no es un peñazo, las cosas como son. Es decir, a veces decimos, no, es que estas películas son como muy, son inaccesibles, pero son no sé qué, no, son un peñazo y no se las traga ni el que las inventó. Y otras veces, pues bueno, hay películas que son, bueno, que se puede hacer un esfuerzo y llegar a decir, pues sí, puede que sean algo inaccesibles, pero siguen siendo un poco peñazo, ¿no? Lo cual no quiere decir, ni quiero yo tampoco, a ver, hay mucha gente que puede decir que una película muda es un peñazo, no lo sé. Pero en el fondo no es más que, a ver, el cine mudo es como los abuelos del cine, es decir, forma parte de una evolución, digamos, de una construcción, de un, ¿cómo diría yo? La construcción de un estilo físico, es decir, formal, narrativo, o sea, de forma y fondo, por decirlo así, ¿no? Y de alguna manera, cuando uno otea o rastrea los orígenes del séptimo arte, pues se encuentra realmente con el cine en estado puro. Yo por lo menos así lo veo. Y estoy seguro, vamos, de hecho, para convocar la pasión cinéfila a un niño, que evidentemente no lo vas a poner en una película de Orson Welles o de Ingmar Bergman, ni de Romer, ni siquiera de Roberto Rossellini, sino que lo vas a poner en una película, o las de Tarzán de Wismuller, o si pones de las mudas, ponle de Harold Lloyd, de Chaplin o de Buster Keaton, o del Gordo y el Flaco, de las que hicieron mudas, que son divertidas y son buenísimas. Y además le estás introduciendo el gusanillo del cine y del cine clásico, del bueno. Luego va a querer rastrear, y si tira del hilo de todo eso, se va a encontrar con toda la historia del cine. No se puede entender la historia del cine sin Griffith. Aunque luego digamos, o entre comillas, ¿no?, a los progres digan que El nacimiento de una nación es una película nazi, es que no lo es, pero es que da igual. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de reconocer el talento de Reni Riefenstahl, que es la directora de los grandes documentales que se siguen admirando a día de hoy y que se convirtió un poco en la directora del oficial del nazismo. Es decir, rodó esas películas como El triunfo de la voluntad, del Congreso del Partido Nazi del 34, o aquella película de Olimpia. Que voy a repetir, que una cosa no quita la otra ni pone, porque en el fondo, si nos ponemos perspicaces, ¿no?, podemos decir que el cine de Eisenstein, que es otro maestro, otro teórico del cine, además un tipo que escribió unos libros que también los entendía él y nadie más, un tipo súper intelectual y un maestro y un creador de cine, de imagen, pues bueno, estaba haciendo películas y tenía detrás a Stalin. O sea, en el fondo estaba justificando todo y más del régimen. O sea, estaba haciendo películas de propaganda política prosoviética, prostalinista, y sin embargo a ningún progre se le ocurre criticar esto, y sin embargo sí que puede meter el dedo en la llaga en el dedo en el ojo de Griffith, de Ceci B. DeMille, o el caso de Leni Riefenstahl. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces las cosas como se dicen y ser un poco más abiertos. Vamos a centrarnos en el arte, y de paso también hablaremos de política y diremos las cosas por su nombre, pero eso no significa que las rechacemos de plano por el prejuicio, es decir, yo esto no lo veo porque es esto, no. Teniente Corduto, pues podría ser la crónica de la bajada a los infiernos de un policía acabado, ¿no? Un policía con problemas con el alcohol, las drogas, con deudas, con la mafia, ¿no? Y que al final va a terminar de alguna manera probando su propia medicina, por decirlo así, ¿no? Es decir, es un tipo, pues como muy poco recomendable, ¿no? Sí que al final te puede dar una cierta pena, ¿no? Porque lo ves tan desvalido, tan solo, ¿no? Tan abandonado, ¿no? Pero en fin, al director, Albert Ferrar, le encanta estas cosas, ¿no? Y este tour de force impresionante, eso sí hay que reconocerlo, de Harvey Keitel, que es impresionante. A mí es un actor que siempre me gusta, siempre está muy bien. Y aquí está, como siempre, impresionante, ¿no? Haciendo del teniente corrupto, de este teniente que, en fin, se quiso hacer un remake, que lo primero no tenía ni pies ni cabeza hacerlo, y segundo fue un desastre, protagonizado por Nicolas Cage. Además dirigido por Werner Herzog, que, por cierto, es un director alemán muy prestigioso, sobre todo en el género documental y con películas míticas de los 70, y no sé qué fue a meter las narices en esta historia. De Nicolas Cage sí que me lo creo cualquier cosa. Fue un actor que seguí bastante, lo hablé en más de una ocasión, pero a partir de que gana el Oscar en el año 95 por Living Las Vegas, es como un antes y un después, es una cosa tremenda. Cómo se vendió este hombre de una forma, pero en fin. De hecho, la película Teniente Corduto, si no recuerdo mal, estoy hablando un poco así de memoria, así que había documentado hace tiempo, se basa más o menos o ligeramente en un guión que escribió, pues, una de sus actrices fetiche, ¿no? Que es esta actriz que terminó también bastante mal. La verdad que entre los Peckinpah y amigos y los Ferrara y amigos, todos tienen problemas con, en fin, problemas de adicciones. Esta Zoe Lutz, que concretamente, sí, Zoe Lutz, que protagonizó una de sus primeras películas, que me causó también mucho impacto. Esa la vi, bueno, en su momento de estreno, un poco después, que es El ángel de la venganza. De hecho, de aquellos primeros tiempos de Abel Ferrara, recuerdo también esa descabellada película que era El asesino del taladro, que más él mismo protagonizaba. Y así, por citar alguna película que he visto de él, el caso de las más conocidas, porque se estrenó en pantalla grande, que fue un de la Villó, que es El funeral, y aquella tercera versión de la historia, bueno, la tercera versión que se realizaba de la original, La invasión de los ladrones de cuerpos. Hay cuatro versiones, la primera de Don Siegel, la segunda de Philip Kaufman, las dos muy buenas, obras maestras, la tercera que dirige Albert Ferrara, y luego hay una cuarta que dirigió el director este del hundimiento, el director este alemán, de nombre casi impronunciable. Y Abel Ferrara metió cuchara, rodó la tercera versión. Yo estoy seguro que es un proyecto totalmente alimenticio, es decir, esto lo hizo por el caché, es decir, no por la más mínima aspiración artística, que sí que se puede apreciar en gran parte de las películas que rueda, pero que le hace su cine. Una cosa es que haga su cine y que guste más o menos, y otra cosa es, es un artista a su manera, es decir. Pero en este caso creo que además la versión era bastante desastrada y desastrosa. Vamos a ver, ¿cuál de vosotros tiene dinero? Hombre, vamos, vaciaos los bolsillos. Yo no llevo nada. Quiero ver qué lleváis en los bolsillos. Eres ciego, ese es tu problema. ¿Qué dices, viejo? Ha sido él. Tranquilícese. ¡Lo tiene él! ¡Hombre, está aquí! ¡Deténgalo! ¿Qué pasa? Teniente, el propietario dice que le han robado dinero de la caja. ¡El propietario! ¡Vayaos, joder! Les perseguía por la calle y les he detenido. Tráeme una cerveza. Que esté helada, yo lo solucionaré. Ese borde no ve. ¡Es ese! ¡Ese tiene dinero! ¡Yo no tengo nada! ¿Qué dinero se han llevado? ¿Cuánto dinero se han llevado? $500 ¡Pero este tío está loco! $500 de qué! Vete fuera con él y redacta un informe. Acompáñeme, señor. Ah, no. Tranquilícese. Yo me quedo aquí. Tranquilícese, señor. No pasa nada. Tranquilo. No. Dadme el jodido dinero. Ahora largaos. Escuchábamos un pequeño extracto de esta impresionante banda sonora. Yo soy muy fetichista del asunto de la música de las películas, me fijo mucho en esos asuntos. Y sobre todo me llama mucho la atención, o sea, cuando una música en concreto me llama la atención, pues, no sé, se me queda pegada. Aunque luego la película sea más o menos interesante o más o menos recordada, pero a veces recuerdo más la música que la película, dependiendo efectivamente del título en cuestión. En este caso era un pequeño extracto, música de la película Animal Kingdom, que aparece aquí en la lista también de Adrián, la película de David Michaud, y música de este tío, de este bastante conocido, desconocido, Anthony Partos, que no sé si a partir de esta película ha iniciado una pequeña carrera o ha sido llamado por Hollywood. Yo esta película, reconozco que no llegué a verla entera, sí que me fijé en ella porque, bueno, son estas cosas que lo que voy a repetir y lo que comentaba antes del negocio y de la distribución, es decir, uno tiene una capacidad limitada para acceder a las películas, lo primero, y para conocer su existencia. Bueno, sí, uno puede acceder a revistas especializadas y hacerse una idea también en base a, aunque yo a veces también he leído críticas de películas que, en fin, y luego las ves y, pero claro, el gusto es de cada uno. Y para gustos colores, ya sé que es una obviedad, pero así funciona la cosa. Entonces uno intenta tirar más por el instinto, ¿no? Que es lo que hago yo casi siempre, ¿no? Y en el fondo mi propio programa, como yo no tengo formación de ningún tipo, tiro por la intuición, fundamentalmente, ¿no? Y así trato de interpretar a mi manera la experiencia cinematográfica, que no es la mejor manera, yo lo entiendo, pero es la única que tengo, ¿no? Esta película sí que la vi empezar, vi como una media hora, 40 minutos, y sí que tenía, causaba un cierto interés. Era una película bastante trágica, una familia de madre e hijos dedicados a una especie de banda de ampones, un crío cuya madre ha sufrido una sobredosis, en fin, una situación bastante trágica. Es una película que, si no recuerdo mal, llega de Australia y Nueva Zelanda, no puedo precisar, y son de estas, digamos, pequeñas películas que tampoco hay que confundir con cine independiente, que a veces se cuelan, consiguen una distribución internacional, incluso se meten en los Oscars, y gracias a eso las conocemos. De hecho, en la película aparece, un actor muy conocido, que es Guy Pearce, que es un actor australiano, si no me equivoco, aunque no sé si es australiano o británico, pero que ha conseguido, ese sí que tiene repercusión, es un actor muy conocido a día de hoy, que quizá también su participación en la película ha propiciado que haya llegado, pues precisamente a eso, ¿no? A exhibirse en el extranjero, a llegar a los Oscars, en fin, lo que hace, ¿no? Lo que hace un actor, si es que no lo hemos inventado nosotros esto, ¿no? Es decir, se sabe que si un Brad Pitt o un Tom Cruise se pone al frente de un proyecto, va a tener 50 o 60 veces más posibilidades que si se pone un actor, pues mucho menos conocido, ¿no? Es el poder que han alcanzado estos personajes en el mundo del cine, que de alguna manera también ha terminado por lastrar el cine. Esto lo comentaba muy bien un crítico, que ahora es fiscal general del Estado, casi nada, pero que nos gustaba antes cuando salía en televisión, cuando lo escuchábamos en radio, incluso cuando lo leíamos, Torres Dulce, sí, efectivamente, el actual fiscal general del Estado, un cinéfilo que ha escrito varios libros de cine, además, él comentaba que es muy difícil a día de hoy encontrarse con cine, con buen cine. Es verdad, o sea, eso ya lo tenemos ya más que contrastado. La época dorada del cinematógrafo ya pasó hace tiempo y se quedó muy atrás en el siglo XX. Pero claro, él ponía el ejemplo. A día de hoy, el sistema de estudios no existe, se ha descalabrado por completo. Y de hecho, los grandes estudios rara vez financian en solitario una película. Entre otras cosas porque es un riesgo altísimo, ¿no? De hecho, ha habido algunos de estos estudios que han tenido que desaparecer o han visto mermada o se han visto absorbidos por otros estudios, precisamente porque se han arruinado por una película, ¿no? Y si no, que se lo cuenten, por ejemplo, a Unity Artists, si no recuerdo mal, que produjo La Puerta del Cielo de Michael Cimino en los 80, ¿no? Y otras muchas, claro. Si una película te cuesta 100 millones de dólares y recauda 20, pues ya os podéis imaginar, ¿no? El descalabro que puede representar para un estudio, ¿no? Entonces comentaba este Torres Dulce que que es muy difícil ver buen cine a día de hoy, porque tenemos a pequeñas productoras que coproducen las películas con los grandes estudios, productoras que muchas veces pertenecen a actores, a directores, que muchas veces también participan directamente en rodajes. Entonces, claro, por ejemplo, un Tom Cruise, un Joe Clooney, un Brad Pitt, etc., que tienen mucho poder, al participar en la producción de las películas, exigen, meten mano en los guiones, no dejan trabajar al director, en fin, que convierten aquello en un circo, y al final la película termina convirtiéndose en eso, en un producto a imagen y semejanza de ese actor que simplemente trata de mantener una cierta imagen, no de hacer buen cine, sino de hacer caja, es decir, de invertir 100 y recoger 200 o 250, su fijo por sueldo y su porcentaje de taquilla o de lo que sea, ¿no?, de distribución. En fin, eso y mucho más, crisis de creatividad y mil historias más que tienen que ver con el cambio de los gustos del público, que de alguna manera también viene condicionado. No sabemos si fue primero el huevo o la gallina, pero en fin, el cine ahora es pirotecnia, está muy bien, si es que como circo, como espectáculo y para ver en pantalla grande es muy divertido y muy entretenido, pero como arte como que deja mucho que desear y cada vez más. Es decir, el cine se va a acabar convirtiendo en un circo filmado, es decir, que yo soy muy del cine de barraca de feria, pero en fin, entre los Piratas del Caribe y las películas de Sabu, por ejemplo, ¿no? De Sabu o de este otro, de Sabu, que eran aquellas que protagonizaba precisamente el actor, ¿no? Este Sabu, este actor indio, ¿no?, que ya explico, es maravillosas como El Libro de la Selva o como, en fin, o las estas otras de aventuras que rodaba Ray Harryhausen, ¿no?, el rey de los efectos visuales mecánicos, manuales, que es un prodigio, ¿no?, que este hombre falleció hace muy poco, además un mago, ¿no? Entonces las películas de Sinbad, por ejemplo, que él rodó varias, pues eso es cine de barraca de feria, pura pirotecnia, pero me resulta más encantador un millón de veces más que ver las del Pirata del Caribe, pero las del Pirata del Caribe no me desagradan, las puedo ver, seguramente que en pantalla grande son maravillosas. Yo vi una, la primera, y no me desagrada, pero que no hay esa magia, que es que la magia, incluso esa parte de inocencia que había antes en el cine, se ha perdido por completo. escuchábamos y en fin, seguimos escuchando de fondo la el talento musical de Angelo Badalamenti, que es un poco también el músico fetiche de David Lynch. De hecho, creo que debutan juntos, quiero decir que es la primera colaboración que hacen juntos Badalamenti como músico y David Lynch como cineasta en esta película, Terciopelo Azul, que ya va a ser el finiquito que vamos a darle a la lista que nos presentaba Adrián, el compañero Adrián, de Días sin Huella. En esta improvisada este improvisado programa que viene un poco a suplir el desastre de lo que ocurrió con la grabación del programa de hace 15 días, que ese sí que era fetén, por decirlo así, ¿no? Y que hubiera sido interesante presentar a los radioyentes en general y también a los propios compañeros, por si tenían el interés de escuchar los comentarios que hacíamos de sus propias listas. Pero como la cosa salió mal, ahora 15 días después estoy intentando paliar en parte. Lo voy a hacer más extenso porque estoy dándome cuenta que ya llevo un pedazo y solo estoy con la primera lista, aunque luego quizá iremos pues acortando por momentos, pero en fin, uno solo parece que se enrolla más que acompañado. Es una cosa un poco extraña que estoy comprobando ahora. Yo he hablado en varias ocasiones del cine de Lynch, de Badalamenti, porque además es un músico muy, muy ambiental y como tal resulta muy interesante para usarlo en el propio programa como acompañamiento, ¿no? No tiene por qué ser especialmente porque esté hablando de una película de Lynch. También es verdad que Badalamenti no solo ha compuesto para David Lynch, como os podéis imaginar. A ver, hemos hablado en varias ocasiones de Blue Velvet y recuerdo perfectamente que el compañero Daniel del Hidraulis le gusta mucho esta película, le gusta mucho David Lynch, ya nos lo explicó, le gusta mucho Carretera Perdida, le gusta mucho alguna más por ahí que no recuerdo ahora. A ver, David Lynch es un director que voy a volver otra vez a reconocer ese poder de convocatoria, esa atmósfera que crea y, en fin, que voy a repetir que no se trata en este caso de un cine inaccesible, como sí que comentamos en su momento. De hecho, llegamos a la conclusión de que Blue Velvet, o sea, Terciopelo Azul, en su traducción, es de las películas, digamos, que de las de David Lynch, que está ahí, en la frontera, o sea, que en cualquier momento se puede escapar y perder el control de ella, tanto el director como nosotros del argumento, y sin embargo se mantiene ahí, ¿no? Se mantiene la frontera y al final es una historia bastante comprensible, ¿no? Con algunos toquecitos. De hecho, yo creo que Daniel llegó a esbozar que esto no tiene nada que ver con otros proyectos posteriores. Sin embargo, tengo la sensación de que esto tiene algo que ver con la serie de televisión Twin Peaks, aunque nunca llegué a verla entera, pero me da a mí que hay algo ahí parecido. Sí que en su momento, cuando recuerdo hacia primavera-verano del año 2010, cuando falleció Dennis Hopper, algo comenté, porque hice un pequeño homenaje a... En aquella ocasión era un programa en el que habían fallecido, de aquella hacía muchas historias, esos programas homenaje a directores, actores, en fin, figuras del mundo del cine. Tenía la costumbre de hacer eso y le dediqué un programa al 50% a Antonio Zores, que había fallecido también en ese año 2010, y a Dennis Hopper. Y bueno, como Dennis Hopper tiene una carrera muy prolífica, pero hay de todo, de lo bueno, de lo malo y lo muy malo también, porque era un actor que, bueno, que se vio obligado también a rodar de todo para seguir ahí presente. Ya lo hemos dicho, los actores hacen películas y los directores las dirigen, y un actor que no aparece en una película, que no aparece en una obra de teatro, que no hace televisión, que no hace nada, simplemente desaparece y se olvidan de él. Entonces, aunque seas muy Dennis Hopper o otros de categoría similar, si dejas de actuar, si desapareces, si no te llaman, tienes que aceptar propuestas, aunque artísticamente te rebajen, pero es que no te queda otra. Y Dennis Hopper, de esos proyectos alimenticios, hizo para dar, tomar y regalar, o sea, por decirlo así vulgarmente, bodrios, de aquí te espero. Y es verdad que el personaje de Frank Vogt es uno de sus personajes icónicos de la historia del cine, es uno de los personajes, ya lo he dicho en su momento, más odiosos que ha parido el cine, ¿no? Yo creo que Terciopelo Azul es una película, digamos, que es como la escenificación de la pesadilla americana. Ya sé que me repito más que una morcilla porque lo he dicho muchas veces, ¿no? El barrio idílico, el barrio residencial, las viviendas unifamiliares, los jardines, todo es maravilloso y luego de repente aparece la pesadilla, ¿no? Aparece un personaje, aparecen cosas como una oreja cortada, aparecen una serie de elementos, ¿no? Que de alguna manera nos está más que recordando a los espectadores, también de alguna manera también a los propios personajes, a esas clases medias altas que viven un poquitín en esa nube, ¿no? Cuidado que la pesadilla está aquí, a unos metros, a unos pocos metros os encontráis con el arrabal, os encontráis con la marginación, ¿no? Con la pesadilla, y en el fondo es que es así. Si es que esto ya lo explicó muy bien Oliver Stone en sus películas. Ya sé que a lo mejor no tiene mucho que ver, pero es lo primero que se me ha ocurrido. Es decir, una cosa no es que se solape, es que simplemente se apoya sobre la otra. La pobreza genera riqueza y la riqueza se apoya sobre la pobreza. La pobreza genera marginación, los peces en cautividad se vuelven caníbales, se comen entre ellos, se destrozan, y esa es fundamentalmente la paradoja en general, no de Blue Velvet, sino de estas películas de barrio. Es decir, en el fondo el barrio, el arrabal o el barrio obrero o las chabolas existen porque hay gente que vive en maravillosas casas unifamiliares. Es que no hace falta ir muy lejos, es que el contraste está aquí. Nos está golpeando la cara a todas horas. Aquí mismo en Ciudad Naranco conviven viviendas de 50 y menos metros cuadrados con esos inmensos chalés de tres pisos y tropecientos mil metros cuadrados. Es decir, es una realidad que está chocando uno con el otro. Es que ni siquiera es como estos barrios, digamos, blindados que hay en Madrid o en otros lugares, ¿no? Donde son todos los ricos que están ahí juntos. No, aquí conviven los ricos y los no tan ricos, que a veces se cansa uno de dividir la sociedad entre ricos y pobres. No, hay clases medias y medias altas que viven bastante bien también, ¿no? Profesionales, trabajadores, por supuesto, son todos, ya sean empresarios, ya sean por cuenta ajena o cuenta propia, ya sean ingenieros, me da igual. O sea, el tema es que convive, ¿no? Y entonces, de alguna manera, yo siempre he tenido esa sensación cuando veo Terciopelo Azul, ese contraste entre ese mundo idílico y la pesadilla. La pesadilla es muy desagradable, por supuesto, faltaría más. Un personaje como Frank Booth da mucho miedo, pero es fruto de una sociedad, es fruto de una desigualdad, es fruto de que esa sociedad tiene sus cloacas, genera, porque tiene mierda, por decirlo así, genera basura, y esa basura, entre otras, es Frank Booth. Es muy triste decirlo así, pero luego generalmente pagan justos por pecadores, que ese es el problema de todo este submundo, ¿no? Apestoso. Pero en fin, ese contraste era el que a mí me interesaba precisamente resaltar, y es el que a veces me viene a la memoria cuando recuerdo precisamente esta película. A mí las películas de David Lynch, yo creo que, es un consejo que doy, hay que verlas sin plantearse nada, ¿eh? No te pongas a pensar, ni a retener datos, ni a decir qué ha pasado aquí, a ver si lo vuelvo a ver y a ver si lo entiendo. No, déjate llevar porque es pura materia onírica, él mismo lo ha dicho. No le busques una explicación lógica ni racional de ningún tipo a su cine. Es ridículo. El disfrute está en el viaje, está en el viaje. No hay ninguna resolución, no hay ningún crimen que descubrir, ni ningún asesino que desvelar al final de sus películas. Simplemente es el puro deleite en ese virtuosismo audiovisual que despliega precisamente un multiartista, como comentábamos, como es David Lynch. Thank you. tanto Daniel, compañero de... Perdón, tanto Daniel, el compañero del Hidraulis, como yo mismo, de Pasión de Cine, agradecemos a Adrián, de Día Sin Huella, la desinteresada e inestimable colaboración con esta propuesta. En este caso, 10 canciones, 10 películas, él también colaboró en las canciones. Dice mucho de este compañero. Yo no lo conozco personalmente, espero conocerlo, si acaso, si surge la oportunidad. Y podría añadir brevemente que a mí personalmente una de las cosas que más me impresionan, yo creo que es un chico, debe ser bastante joven, es que yo incluso a día de hoy, con el tiempo que llevo aquí haciendo radio, ¿no? Es evidente que el que tiene talento lo tiene y el que no lo tiene, lo tiene. Yo no lo tengo, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me esfuerce, que no me afane por intentar hacer esto. Pero, en fin, uno... Eso es lo que le pasaba a Ed Wood, el director considerado el peor director de la historia del cine, ¿no? Que fue... cuya vida o parte de su obra fue llevada a la pantalla grande por Tim Burton en una magnífica película, de las mejores de los 90, por cierto. Y aquel tipo, pues por desgracia, no tenía talento, pero se afanaba por intentar cumplir su sueño, ¿no? Yo no tengo talento, pero me afano por... Sí, admito que por cumplir un sueño, ¿no? Que es hacer radio. Como también me hubiera gustado hacer cine, y quizá alguna cosilla más, ¿no? Entonces, el compañero Adrián, bastante joven, por cierto, a mí personalmente siento una envidia sana de ese... de esa locución, es que no sé cómo decirlo, esa verborrea que le sale de forma tan natural y que también es consustancial o habitual en otros compañeros de la emisora. A mí me ha costado muchísimo, pues también, pues por decirlo vulgarmente, saber hablar o hilvanar un par de frases con un mínimo de coherencia, ¿no? Y este chico lo hace con una facilidad, digamos, que es la facilidad del que tiene talento, es decir, lo hace, yo creo, casi inconscientemente, ¿no? En fin, una vez más, gracias, compañero, esto te honra, y en fin, nada, seguiremos siguiéndote en el transistor. Estás ahora mismo, creo recordar que está los martes entre las 10 y las 11 de la noche,